Vamos a comunicarnos telefónicamente con el presidente de Fendi Petróleos desde el Consejo de Seguridad de Emergencia que realizamos en la sede de la Policía Metropolitana de Ibagué, y nos ha manifestado que es una falsa alarma, que en pocas horas estará normalizada la prestación y distribución de un servicio vital para la movilización en Ibagué, que se presentó una falsa interpretación por cuanto existió fue un problema laboral en el municipio, en el corregimiento de Gualanda, que en ningún momento implicaba una alianza con el paro de transportadores y que ocasionó esta alarma transitoria. Entonces llamamos acá desde el Consejo de Seguridad con la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, a que mantengamos la tranquilidad, que este no es una falsa alarma, y ya en 1 o 2 horas estaremos en total normalidad.